porque no conocen la felicidad, ni hacen caso de ella, o sea, no les importa la felicidad, ni aspiran más que a vivir. Y como no tienen ambición, tampoco pueden sentir envidia alguna. Esta descripción es muy filosa. Va a haber que esperar como 200 años, más de 200 años, para que alguien diga: en esto de aspirar a la felicidad está la semilla de la angustia y de la violencia. Este señor en 1650 ya lo dejó escrito. No conocen la envidia porque no conocen la felicidad. Y él acá está describiendo cómo puede este rasgo, dentro de otros varios rasgos que ha ido describiendo, recién se le coló la falta de ambición, y vamos a seguir contando un poquito más lo que Juan de Palafox describe de los pobladores de América que él conoce a lo largo de 2 o 3 décadas. ¿Sí? Un detalle que tal vez a algún oyente y a mí nos pueda resultar relevante. Juan de Palafox, ni bien nació, sufrió un intento de asesinato por parte de su madre. Y siempre lo supo. Por suerte se libró de su madre, gracias a la buena gente que también anda por este planeta. Y algunos pensamos que ese es un trazo que ayuda a comprender al personaje. Luego se crió 6 años en la casa de una familia humilde, esta buena gente, y a los 6 años su padre dijo: noche, ese hijo es mío, me lo llevo, y inició allí una vida más ligada a la realeza. Viajó por varios países, maneja varios idiomas, llegó a conocer idiomas americanos, y desde ese piso, no sé cómo llamarlo, ayúdeme usted, de quien ha sido tratado de matar por su propia madre, desde ese piso, no sé, bajito, sencillo, pragmático, ausente de optimismos ridículos, el tipo, así, con esos ojitos, imagino yo, que miraba a estos pobladores de América. Ha enumerado él que no tienen envidia, que no tienen ambición, ambición de poder, que no conocen la soberbia, que no tienen ira. Están remotísimos de juramentos, blasfemias, murmuraciones, cosas tan frecuentes en otras naciones. Disculpe la rima. Están remotísimos de juramentos, blasfemias y murmuraciones. Se refiere en particular, lo tomo por lo que pasa en nuestros días, la maledicencia, hablar mal del otro, repetir cosas que nos han dicho de otro, sea personaje público, familiar, barrial. Están libres de estas cosas. Y además agrega, fíjate, estoy leyendo 2 renglones, vicios tan frecuentes en otras naciones. ¿A qué naciones se referirá? Decime, a ver, Tanzania, Nueva Zelanda, que creo que no había sido descubierta por los europeos todavía, o España, o Austria, o Italia, lugares que él conocía. ¿A qué se referirá? Ahora, observemos, este tipo filoso, los que han escuchado los otros programas ya lo saben, hoy los demás tal vez piensen como nosotros, este tipo asegura que son muy raros los casos de indios americanos que hablen mal del otro. Imagínese usted una sociedad, una institución, una empresa, un pueblo donde no haya maledicencia. Pero además, ¿cómo han sido criados esos niños y niñas americanos de aquella época para no hablar mal de los demás? ¿Cómo imaginamos ese hogar? ¿Cómo imaginamos la televisión que miraban? Que en aquel caso serían cuentos de los abuelos, paseos por la plaza, no sé. cómo se transmite la cultura. Lo dejamos ahí, un trazo en el cuadro, en la pintura, una pincelada quedó allí. Con respecto a otros tres vicios, sensualidad, gula y pereza. Cuando dice sensualidad se refiere al sexo, su excelencia el señor obispo. Sensualidad, gula y pereza. Porque él hasta ahora ha enumerado cinco cosas que no tienen, ira, envidia, soberbia, qué sé yo. Y acá dice, ojo, en este caso, en el caso de sensualidad, gula y pereza, que ahora que lo veo son tres cosas que tan mal no me caen. Carlos, pórtese bien. En este caso no pueden considerarse tan inocentes los indios, dice este filoso observador que está en el móvil de la Bruja de las Palabras allí en 1650 en México. Dice, no, estos indios sí, no tienen soberbia, ira, envidia, pero les gusta la sensualidad, les gusta comer y les gusta ser fiaca. Pero aunque no son tan inocentes, no puede negarse que son más templados que otras muchas naciones. Más templados. No son tan degenerados, suponete, como alguno que yo estoy pensando. Son muy templados en la sensualidad. Salvo, fíjate, no los tiene idealizados, aparentemente. Ayúdeme usted. Son muy templados en la sensualidad, salvo cuando están borrachos. Fíjate cómo lo dice, no dice borrachos. Salvo cuando no se hayan ocupados los sentidos. Así le dice, dos puntos, embriagados. Cuando uno está borracho tiene ocupados los sentidos. No está mal la definición. Pero mal podríamos condenar a estos indios si los comparamos con lo que hombres muy hábiles, despiertos y políticos pecan con todos sus cinco sentidos desocupados. ¿Entendés? Vamos de vuelta a sintetizar y yo le agrego un par de cucharadas de lo nuestro. Son muy templados en la sensualidad, o sea, son moderados, no son tan degenerados como en otras naciones, salvo cuando están borrachos. Pero yo conozco mucha gente, dice él, que sin estar borracha son mucho más degenerados que estos indios, y incluye hombres muy hábiles, despiertos y políticos. Este es un texto que él le enviaba a un rey, así que anda haciendo la cuenta de la valentía que además tiene nuestro testigo. No parece que estuviera edulcorando su testimonio. Es posible que esté ensalzando un poco a los indios que les hayan caído simpáticos, que esté prendado, encariñado de esto mismo. Como decíamos la vez pasada en algún otro programa, son cosas que uno conoce estas. Uno conoce lo degenerado que llega a ser el típico occidental urbano, repleto de presiones, negaciones, pulsiones sin resolver, aspiraciones que se le presentan todos los días en sus distintas pantallas, que no las puede lograr. Esa persona termina siendo efectivamente más degenerada que alguno que está olvidado en medio de la selva. Y no es que uno diga todos los de acá son así y todos los de allá son asá. Digo, uno ve que lo que dice él no es algo que rompa con las experiencias que uno ha ido recogiendo a lo largo de la vida. En cuanto a la pereza, que es muy propia de ellos, por ser tan remiso y blando su natural. Fíjate, estas son descripciones que valen algo así como oro, y que lo mismo, concuerdan con experiencias que uno ha tenido en contacto con pueblos originarios o muy cercanos a los originarios. En cuanto a la pereza, coma, fíjate, está entre comas esto, que es muy propia de ellos. Son tranquilos, son relajados, loco, ¿qué hacemos? Está todo bien, y así está bien, vení, sentate un rato, tranquilo. No son nerviosos, ambiciosos, apurados, como ya sabe usted dónde ocurre. Y luego agrega: no hay que acordarse de exhortarlos a que hagan las cosas. Pese a que son perezosos, no hay que acordarse de decirles que hagan las cosas. Porque para este vicio está lleno de médicos espirituales. Se refiere a sus compatriotas españoles contemporáneos. Médicos espirituales contra la pereza que los obligan a laburar todo el día. Y alcaldes mayores que los curan, entre comillas, con grandísima frecuencia, ocupándolos en diversas granjas, tejedurías y todo género de artes y utilidades. Por eso este vicio de la pereza se halla del todo desterrado. Es un defensor, evidentemente, de los indios y un crítico de el modo en que sus compatriotas españoles los trataban. Por todo esto se deduce una evidente virtud de los indios, pues de 7 vicios capitales se hallan estos indios muy exentos y moderados, y rarísimos incurren en los 5 que son codicia, soberbia, ira, ambición, envidia. Está diciendo que de los 7 pecados capitales, lujuria, pereza, gula, esos 3 más o menos, ira, envidia, avaricia y soberbia, de esos 7 pecados capitales que él trae de su cultura europea, dice: estos indios se hallan muy exentos y moderados, o sea, o nada o poco, y rarísimos, o sea, son excepcionales los que tienen los primeros 5 que él ha enumerado, que son codicia, soberbia, ira, ambición y envidia. Esos 5 no los conocen. El tipo es preciso y dice: mira, esto sí, esto poco, esto nada, etc. En cuanto a la pereza, tienen tantos maestros, repite la ironía, para hacerlos diligentes que se hayan del todo sanados. Y la sensualidad, está repitiendo, solo si están borrachos. No dijo borrachos, yo lo pongo para aligerar el relato. O sea que solo pecan en la gula, y de este pecado de la gula, solo en la mitad, que es el de beber. Toman bebidas alcohólicas, dice, ese es el. Y no tienen, en cambio, gula para los alimentos. Son muy parcos en el comer. O sea que puede decirse, sacando las cuentas, que de 7 vicios solo incurren en medio, cuando a los demás pueblos de Europa tanto nos afligen. Nos afligen, dice el español nacido en Navarra, los otros 7. Compárense, pues, estos indios, ahora lo dice explícitamente, con las demás naciones del mundo, en las cuales es tan poderosa la ira. Hoy diría yo, para que sea directo, el odio. En los cuales es tan poderoso el odio, que hay algunas donde han durado los bandos y guerras 400 y hasta 600 años. Este es el testimonio que tanto enojó a los occidentales. ¿Y por qué enojó, Carlos? No entiendo. Esta es una muy mala noticia para Occidente, y ha sido negada, yo le diría, hasta el día de hoy. Unos años después de Juan de Palafox y Mendoza, lo contamos la vez pasada, vino un tal Rousseau, planteó la teoría del buen salvaje. No, el humano es bonito, pero la cultura es la que lo hace malo. Y Occidente no le gustó nada eso y decretó que esto que está contando Juan de Palafox es mentira. Que no es cierto que existen los buenos salvajes. Punto. Creo que la Wikipedia dice demostrado científicamente que no es cierto. Hay que ver en qué términos lo planteó Rousseau, la verdad que no lo tengo presente. Por ahí lo exageró Rousseau. Pero esta negación es uno de los temas de este programa de hoy. ¿Por qué no se acepta que hay distintas variantes humanas, distintas culturas que influyen en sus cachorros hasta tal punto que pueden hacer que en algunos lugares casi no exista la envidia, o la ira, o la soberbia. ¿Por qué esta idea molesta? ¿Y por qué molesta tanto? ¿Y por qué no genera curiosidad, alivio, alegría? ¡Uy, qué bueno! La naturaleza humana perfectamente puede generar cachorros que no sientan envidia. ¿Por qué no se alegró el mundo occidental? ¿Por qué se enojó? ¿No ha quedado ya claro que hay una variedad de culturas, de modos de ser, de alimentarse, de bailar, de procrear? Culturas monogámicas, poligámicas, matriarcales, patriarcales, con las familias así, las familias asá, con ropa, sin ropa. Ha quedado ya bastante claro que hay una variedad humana muy grande. ¿Por qué Occidente insiste tanto en que sus características, las de Occidente, son universales en realidad y no tan sencillamente occidentales? ¿Me sigue? La violencia, la presencia de odio, de ansiedad, estos malestares tan comunes de la cultura occidental, este señor está diciendo que no existían en América. Y quienes hemos recorrido algunas otras culturas del siglo XX, por lo menos, hemos visto que efectivamente está prácticamente licuada la ansiedad o la violencia. Siempre algún loco hay, eso en todos lados, digamos. Pero uno ve que la cultura occidental tiene unos altísimos porcentajes, digamos, de malestar, violencia, uso de medicamentos para dormir, suicidios, una serie de indicadores, ¿no?, asesinatos intrafamiliares, etcétera, que son muy característicos de la cultura occidental. Y uno, cuando va a buscar suicidio en otras culturas, no lo encuentra. Algunos sí, puede ser que haya, pero no ocurre en tal importancia. Asesinatos intrahogareños, lo mismo. No es común el odio entre padres e hijos. No lo es. En Occidente sí, es muy común, de un lado y del otro. Cada vez que algún caso llega a los medios públicos, todos se escandalizan, pero en realidad, la realidad barrial, incluso si usted afila un poco su oído y escucha a los vecinos, el maltrato naturalizado que suele ocurrir en nuestra cultura occidental, tanto en lo urbano como también en lo rural. Yo me he sorprendido al descubrir eso. Yo pensé que eran fenómenos urbanos, pero son fenómenos culturales. Y este malestar está aparentemente directamente ligado a algo que parece inocente y lindo, que tiene buena prensa, que es la esperanza. La ilusión de que todo va a ir bien, de que si trabajamos para lograr tales cosas o tales otras, entonces vamos a ser felices. Y que cuando lo logremos vamos a ser felices para siempre. El malestar, la ansiedad, la violencia, el suicidio, la dificultad para dormir, está directamente ligado a estas cosas, están ligadas a la esperanza, a la ilusión, a la idea de felicidad que decía hace un rato nuestro amigo Juan de Palafox en 1650. No conocen la felicidad ni hacen caso de ella, ni aspiran más que a vivir. No tienen ambiciones, así que no sienten envidia, no se enojan. Van circulando por la vida, están más tranquilos. Uno diría que yo estoy siendo muy ingenuo, tal vez, o muy malo, no sé qué diría, pero nosotros hemos traído un testigo que es mucho más creíble que nosotros, un testigo con el cual hoy nos vamos a amigar y nos vamos a pelear también, que es Gabriel Rolón. Hace pocos días, Gabriel Rolón tuvo una entrevista con un periodista, Luis Novarecio, y dijo algo que 360 años después lo dijo, Algo que Juan de Palafox ya había detectado. ¿Por qué no hay envidia? ¿Por qué no hay maledicencia? ¿Por qué no hay ira? ¿Por qué no hay soberbia? Porque no hay esperanza. No hay idea de felicidad. No hay por delante una aspiración que yo pueda lograr si me esfuerzo, si trabajo, si me porto bien. Algo así descubrió Rolón, lo dice con aire inaugural. Con aire inaugural, 360 años después lo dice. Yo siento que hay dos grandes signos en este momento en la Argentina, que es la enorme agresividad en general que hay y la enorme angustia. Las dos emociones que vos estás poniendo sobre la mesa tienen un origen común a veces, que es la frustración, ¿sí? Entonces, cuando alguien está frustrado y no puede manejar la frustración por cuestiones propias o por cuestiones externas, depende del caso, esto se transforma en una ansiedad que no puede manejar y que suele descargarse de dos maneras. Ambas tienen que ver con la destrucción. Uno destruye afuera o destruye adentro. Es decir, uno o se pone agresivo o uno se angustia y se agrede a sí mismo, ¿sí? Entonces yo te diría que estas emociones tienen que ver y se ven más en los momentos en los que la gente se siente frustrada, está viendo que sus anhelos o sus sueños, en los momentos, ¿sabes qué, Luis? En los que se desilusiona, porque tiene muy buena prensa la esperanza, y la esperanza no es una gran cosa. La esperanza es básicamente el origen de casi toda nuestra tristeza y de casi todos nuestros dolores. Porque ¿sabes quién se angustia, quién se pone triste? Aquel que se da cuenta que la ilusión que le generó la esperanza no se cumplió. No deja de sorprenderme el aire inaugural con el que este psicólogo dice lo mismo que dijo hace 368 años Juan de Palafox, ¿no? No, hermanito, no tienen malestar porque no creen en la felicidad, ¿sí? Más o menos lo mismo. A ver, esto que dice Rolón es perfectamente útil para mucha gente de la actualidad. Y bueno, vale, él se ocupa de eso, de curar pacientes. Nosotros no nos ocupamos de curar pacientes. Nosotros hacemos... No sé bien qué hacemos ahora que lo pienso. Pero nosotros decimos, fíjate, si existiera una cultura donde a los niños y niñas, desde que nacen, no se les hacen promesas acerca de futuros beneficios si se portan bien o si hacen esfuerzos, probablemente sería muy generalizada la ausencia de malestar, de angustia, de violencia. Lo está diciendo también este psicólogo fanático de Sigmund Freud. Ahora vamos a ver hasta qué punto. Casi enceguecido, como la mayoría de los psicólogos, ¿sí? Con Sigmund Freud, un personaje sacralizado, él y Lacan en particular. Pero en este aspecto cerramos el acuerdo con la psicología y coincidimos ya con la premonición de Juan de Palafox y Mendoza hace 368 años, que se había dado cuenta que si no buscas la felicidad, sos un tipo feliz. La bruja de las palabras.blogspot.com. Es increíble que haya corruptos peores que en Estados Unidos, pero lo vimos. Sí, yo también siento un renovado aprecio por la gran Norteamérica. La opresión y el hostigamiento son males soportables por vivir en la tierra de la libertad. Pero, señor, le espera un largo tiempo en la cárcel. Bueno, si es delito amar a nuestro país, pues soy culpable. Y si es delito sobornar a un jurado, juro ante Dios que pronto seré también culpable de ello. ¡Viva mi país! La bruja de las palabras. De colección.